sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Empezamos el programa 134 de Con la casa en la mochila, presentando dos nuevas secciones. Entre líneas, que versará sobre literatura y poesía, y que estará llevada por nuestros compañeros Ángel, Fernando, Víctor, Fermín y Saroni. La siguiente sección es Callejeros Músicos, en la cual Igor hará una presentación de ella y nos hará una entrevista a Iván, un compañero que finalizará cantándonos una de sus canciones callejeras. Completamos el programa con las secciones fijas de Un arquitecto con mochila, Relajos cortos y Las recetas del arguimaño. Esperando que el programa sea de vuestro interés, comenzamos. Hace un calor considerable. Para que yo diga eso, tiene que ser grave. Como atrapado en propia piel. Metáfora del mundo, esta climatología. ¿A dónde escapar? Comprarme un ático en Islandia y semi-retirarme, como dijo el poeta. Iniciamos una nueva sección en nuestro programa denominada Poetas y Escritores. Nuestro compañero Ángel nos va a presentar a los componentes de ella. Cuando quieras. Hola, muy buenas a todas y a todos. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Estamos aquí hoy de enhorabuena porque estamos presentando una nueva sección de literatura. En este maravilloso programa Con la casa en la mochila. Pretendemos que sea una sección dinámica, una sección nueva, que en la cual intentar experimentar con el lenguaje, escuchar nuevas voces, nuevas poesías, nuevas experiencias y una forma diferente de expresar y sentir la literatura. También dentro de esta vamos a tener diferentes subsecciones y diferentes personas encargadas para aportar su pequeña parte para esta subsección. Quiero que me dejen en paz y dedicarme a lo que me tengo que dedicar. En primer lugar, me gustaría presentar a Modestino, aquí presente con nosotros, que nos va a presentar una sección que se va a llamar Exprimiendo el lenguaje, y no digo más, les dejo con él. Hola, Modestino al habla. Primero quiero aclarar por qué este nombre, que quizás resulte un poco chocante. Es un homenaje por mi formación jurídica a uno de los grandes del derecho romano, Modestino. Lo que yo voy a tratar, espero que a nadie le dé alipori. ¿Qué significa alipori? Eso es lo que vamos a tratar. Alipori quiere decir exactamente vergüenza ajena. Por lo tanto, espero que no lo sea. Todas las semanas trataremos de desarrollar una palabra que está en el diccionario, que debe ser de uso, pero que no utilizamos. Por otra parte, vamos a hacer también una visión sobre lo que podríamos considerar la perversión del lenguaje. Va a ser muy breve. honestidad, honradez. ¿Qué es eso? Siguiendo a Lázaro Carreter, en uno de sus artículos de El dardo en la palabra, decía que ahora se descubre que se llama honestos a quienes en cuya vida se calificaba de honrados. Hoy un gerente puede dar gusto a los instintos hasta extenuarse, sin perder un átomo de honestidad. Tenía tan claro que en su tiempo la honradez habitaba al norte y la honestidad al sur del ecuador corporal. He aquí con cuánta precisión definían los académicos dieciochescos el primer concepto, aquel género de pundonor que obliga al hombre de bien a obrar siempre conforme a sus obligaciones y cumplir la palabra en todo. Y el segundo es la moderación y pureza contraria al pecado de la lujuria, con lo cual vemos que ahora mismo llamamos honestidad a lo que realmente deberíamos llamar honestidad. Ya está prácticamente consumado, que son sinónimos, lo aceptamos o no. Mi intención es que no, porque la lengua tiene matices, y los matices en este caso los da la honradez y la honestidad. Gracias. Viejo sueño de hace décadas. Muchísimas gracias, Modestino, por esta breve explicación y estas clases magistrales, ¿no?, de gramática perdida. Hay que meter caña para los jóvenes, sobre todo, porque el diccionario lo tenemos muy perdido. Ahora quiero dar paso a Víctor, el cual nos va a deleitar con una de sus poesías. Tras escucharle, explicaremos un poquito otra sección ya más dedicada a la poesía. No periódicos, no radio, no nada. Hoy apagué el cigarro y miré por el cristal, esperando a la princesa cruel de mi cuento. No sé por qué tus ojos tan germánicos son tan reticentes a mi mirar. Hoy el paisaje gris y la ventana ve más que Hitchcock. No digas nada, alma mía, que siento frío el vello, denso en mis brazos erizos. El pan latino y suculenta batalla de borrachos melancólicos. Es mi calle, digo, bravía, y es tu gesto, digo, tibio. ¿Subirá la temperatura en esta mitad? Con esta conjetura y pan seco, de milagros de subsistencia estoy hecho. Sin barcos ni honra me defiendo. Ante mi flacidez tú te desbocas, mi colgante bandera ya no ondea. Exultante me miras, prietas tus carnes. Por culpa de la ventana que ve más que el Hitchcock, mi princesa indiscreta ría carcajadas. No puedo, me hice mayor, y la vida pasa esperando un nuevo milagro. Se da cuenta. Y ríe la princesa cruel de mi cuento mientras mi hermanito duerme un dulce sueño. Rizos de oro, una mano como una tarántula. Metáfora, decía, del apocalipsis. Muchísimas gracias, Víctor. A raíz de la poesía que nos ha leído Víctor, va a ir una también subsección que se va a llamar Poetas de hoy y de ayer. Vamos a intentar juntar a diferentes poetas, leer sus diferentes textos, incluso a las compañeras y compañeros que están dentro de la radio, darles la oportunidad, y a su vez hablar también un poquito, pues, de la generación del 27, la generación del 98, o bueno, de toda aquella poesía que ha impregnado estos territorios. Ahora, para seguir con las presentaciones, quiero dar paso a Fermín, que nos va a hablar de su sección Sueños de Poeta. Policía. Ambulancias. Coches derrapando. Buenos días, me llamo Fermín y voy al Centro Día del Encuentro voluntario y utilizo mi Google Plus con temas solidarios sin afán de lucro. He destinado a este programa de la radio una sección para hablar sobre el vocabulario de mi poesía y el contenido del mismo. Si alguien quiere leer mis trabajos, lo puede seguir por Pedro Fermín Díaz de la Cerra, con C y doble R. Muchas gracias. No tele, no periódicos, no radio, no nada. ¿Un mayordomo? Quizás. Muchas gracias, Fermín, por tu aportación. He de decir que es un poeta muy interesante y nos va a contar, pues, un poquito cómo trabaja y nos va a deleitar con sus poesías. Y ahora paso ya por último, de momento, al último de los colaboradores que tenemos en esta sección, a un compañero Saroni, el cual no ha podido asistir hoy, pero sí que nos ha mandado su aporte. Os dejo con el aporte de Saroni. Metáfora, decía, del apocalipsis. Sirenas de camiones, de bomberos cada 5 minutos. Yo soy parte de todo aquello que he encontrado en mi camino. La riqueza no se pega a aquellos a quien el destino guarda su tesoro en la pobreza. Todo nuestro descontento por aquello de que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Hola, buenas tardes. Soy Saroni, viejo conocido para algunos, totalmente a conocer para otros. Estoy aquí para dar un empujón a este proyecto de radio. Hablamos de proyecto, pero que nació hace 3 años. Se emite todas las semanas. Es totalmente abierto, ha ido acoplándose, va variando, va enriqueciéndose. Y bueno, pues ahora estamos en esta etapa que me gustaría pues agradaros con los minutos que pueda vuestra escucha. Y digo agradaros, me gustaría que me ubicaran como literatura de garaje. Literatura suena, a veces asusta. No, literatura de garaje, de garage, como dice mi amigo el mexicano. Lo único que pretende es una literatura que no vaya encuadrada ni encorsetada. Es decir, que además de con la cabeza, se puede hablar, escribir con el corazón. Bien, que sepáis que esto no hubiéramos llegado aquí a 3 años sin Radio Topo, que ha echado todo el resto. Y, por supuesto, indudablemente, con todo el amor del mundo, el personal en general del albergue, de acuerdo, habrá algún coordinador, pero en general todo el albergue y, sobre todo, gracias a Radio Topo. Y el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Esta noche, como metáfora o como símil, A es B o A es como B. Rizos de oro, una mano como una tarántula. Metáfora, decía, del apocalipsis. Sirenas de camiones, de bomberos cada 5 minutos. Policía, ambulancias, coches derrapando. Y el calor. El calor. El calor. À nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la Casa de la Mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris. Estimado auditorio, estoy escuchando Con la Casa en la Mochila. A continuación tenemos un arquitecto con mochila, con mucho que decirnos de nuestros singulares edificios. En las últimas semanas he pasado con bastante frecuencia por delante del edificio del que os voy a hablar. Popularmente conocida como la Casa de los Azulejos, se trata de la Casa Solans, que se encuentra ubicada en la Avenida de Cataluña. De estilo modernista, su construcción data del año 1921 y fue realizada según el proyecto del arquitecto zaragozano Miguel Ángel Navarro Pérez, del cual hablaremos en próximos programas. El edificio fue propiedad del industrial harinero Juan Solans, quien desgraciadamente no pudo habitar nunca esta joya arquitectónica, ya que falleció antes de que estuviera completamente terminada. Esta situación motivó que la propiedad de la vivienda pasara a ser a partes iguales a la mujer de Juan Solans y el sobrino de este industrial. En el año 1972 la propiedad pasó a la inmobiliaria Loarre, lo que provocó durante 20 años un abandono absoluto del edificio y lo llevó a ser declarado en ruinas en el año 1995. En el año 2002 fue declarado bien de interés cultural. Esto permitió evitar la demolición de la Casa Solans y se aprobó su rehabilitación, iniciándose un proceso casi artesanal para la recuperación de sus azulejos, pinturas y artesonados. En el año 2006 se terminaron las obras de restauración, convirtiéndose en la sede provisional del Secretariado del Agua de las Naciones Unidas durante y posterior a la Expo Agua del 2008. Desde el punto de vista estilístico, el edificio está enmarcado en el eclecticismo de la segunda década del siglo XX y responde al modernismo que irrumpió en la arquitectura provisional de la Expo Hispano-Francesa que se realizó en el año 1908 en Zaragoza. La casa está configurada por la unión de dos volúmenes, uno de tres alturas y otro de dos, rematándose en una terraza, y en las fachadas presenta distintos tratamientos, destacando los miradores y balconadas, que le confieren una gran plasticidad estética a este edificio. Emplea la piedra, ladrillo, azulejos, madera y hierro como materiales principales, y destacan en su decoración los signos zodiacales de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que señalan el comienzo de las cuatro estaciones y varios escudos heráldicos de la familia. Desde que la ONU dejó el edificio con la oficina de la década del agua, se han barajado varias opciones para ocuparlo. Os invito a visitar el blog alfabino.blogspot.com y así podéis ampliar la información. Hasta el próximo programa, queridos vitruvianos. Presentamos aquí la nueva sección de Con la Casa en la Mochila de Callejeros Músicos. Y bueno, yendo al grano, dejo que se presente el guitarrista y cantante Iván. Pues me llamo Iván y soy de Bulgaria. En España soy de casi 14 años. Buscando posibilidad de trabajar, y he dejado en mí mismo mi naturaleza. Cantar y hacer canciones. ¿Has cobrado alguna vez por tocar? No, nunca. Por sí, este quería ver y probar a la calle cómo va a sonar mis canciones y cómo voy a... ¿Cómo las van a recibir las personas que las escuchen? Percibir y depende de sus voluntad, porque los cantantes callejeros son depende de todo de voluntad de la gente. Bueno, ¿y cómo ves el tema de ser callejero músico aquí en Zaragoza, donde hayas tenido la oportunidad de tocar? Mi primer intento tocar en la calle es Zaragoza, de verdad. En otras partes de España he probado, pero poco tiempo. ¿Cómo ves la situación de Ciudad Real? Aquí, en Zaragoza, los órganos que te permiten este, como ayuntamiento, no te dan grandes oportunidades porque te piden unas tasas que no es posible de gente como yo, que no tenemos trabajo, pagarla. Es una cosa que no me gusta y que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo que buscar que no me encuentro con las, con la policía, claro. Para que no tenía algún otro problema. Es hablar en plata. Si te encuentras con la policía, te van a multar. Por 100, 100%. ¿Te gusta? ¿Qué estilos? ¿Cómo empezaste? ¿Qué música escuchas? He empezado desde muy pequeño, pero antes de esto quiero decir que mis padres cantaban bien, los dos, y creo yo que a mí se ha quedado... Se han quedado grabadas desde niño. De ellos. Y después, cuando ha crecido un poco, esta pregunta no salía de mi cabeza. ¿Cómo es posible que se hacen poesías y canciones sin existir? Eso te preguntabas de niño. Me preguntaba antes de tocar. Antes de tocar. Y ha pasado tiempo. Yo he empezado a sentir cómo en mí se nacía una música. Empezaba a soñar. Empezaba a crear tu mente un tipo de música con lo que tú percibías del entorno. Y él se nacía como yo, andando por las calles. Vamos, que te motivabas. Y después yo le empezaba a oír, le oía esta música. Y es lo que me puso a empezar a aprender guitarra y grabar mis canciones que se nacían en mí y ahora le tengo. Tienes 14 canciones, tengo entendido. 14, 15 canciones. Con la guitarra y voz las tienes ya perfectamente dominadas. En estilos de música que se nace en mí, que le tengo casi de todo, de todos tipos, todos estilos. Al último que le soñaba en mi sueño, era un sonido de música clásica. Me gustaría mis canciones que hago yo, un día que le oigo como sonido de una grande orquesta. Porque así o sea, con acompañamiento orquestal. Orquestal. Para poder salir toda fuerza que tienen mis canciones. ¿Qué música, qué estilo te gustan escuchar? Desde cuando soy en España, aquí he oído de primera vez la música flamenca. Me gusta esta técnica, me gusta el sonido, me gusta la manera de cantar a vuestros cantantes, cantadores. Como Isabel Pantoja, como Camarón, como guitarrista este que tenéis. Paco de Lucía. Paco de Lucía. Murió. No sé. Gran guitarrista. Yo diría que es el mejor guitarrista español. que ha habido. Hombre, yo también así estoy pensando y es uno de los guitarristas que a mí me... ¿Te ha motivado? Motivado tocar este estilo. Sí, un día voy a empezar a aprenderme este estilo, porque bueno. Claro, la cosa es evolucionar. Bueno, Iván, ¿qué vas a tocar de tu repertorio propio, espero, para poder disfrutar de tu música? Ahora le voy a cantar dos canciones. Primera es un himno de mi país, de Bulgaria. En tiempo pasado, cuando fue mucho tiempo antes, nosotros teníamos en nuestro país nuestro rey que se llamaba Vlad Tepes, Drácula, o sabe todo el mundo. Pero después de su muerte hemos perdido todo y ahora no tenemos casi nada. ¿Quieres decir que allí os habéis quedado sin medios para poder vivir dignamente? Hombre. Me encanta que vaya enfocada a ese tema. Otra canción va a ser para nuestras chicas. Ok, de acuerdo. Pues entonces vamos a dar ya paso a la música. Linkowe cvetia i slunce, srceto i vena srna, prez vreme to prenesuh tozi spomen za jedna hubava žena. През времето пренесох този спомен за една хубава жена. То беше сън, небе наяве, до теб вървях без край път и този ми от теб и мен създаде. Оставих аз в този стих и този миг от теб и мен създаде. Оставих аз в този стих и исках ме той да не свърша. И питахме защо се намерихме един към друг посока, но наяве бе на друг жена. Намерихме посока, но наяве бе на друг жена. Сега вървя по път не знае къде ще спра в есента. Следи от нас навсякъде на мир. se dio par me vista, se dio más no se acende la vida, se dio par me vista, acuti no me temo. Запазила си оня смя, а ще се намеся малко. Ще върна времето назад, а ще се намеся малко. Ще върна време. Ще върна времето назад. Bueno, y el segundo tema que vas a tocar, ¿cómo nos lo presentas? Especialmente la chica de que estoy cantando yo se llama Goranka. Pero quiere decir que de gente, de etnia, de que soy yo, nadie en longitud de años no ha escrito nunca canciones de estas guapas chicas. Bueno, y despedimos ya esta nueva sección de Callejeros Músicos con La Casa en la Mochila, aquí en Radio Topo, con la música. No hayan nascut la puso de sari, se am criscut de fuses de mari, suntem lodari d'un păter la tine, de una noi am mâncat un pâni să sari, să struguști să țară am vrut Valahia, să cheamă suntem lodarii, dă-n pătăr la tine, de una noi am mâncat un pâni, să sari. Vlațe pe șofor, aparatul nostru bine de toți cât al nostru să strugoștimă de mulți ani să țară. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la Casa en la Mochila. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Thank you. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. Nuestro compañero el arguimaño nos va a deleitar con dos estupendas recetas. Puerros gratinados al jamón con champiñones rellenos y de postre un arroz con leche al aroma de vainilla, cuando quieras. Hola de nuevo a todos. Esta semana vamos a hacer unos puerros gratinados. A lo mejor parece más una comida de otoño-invierno, pero queda muy bien. Lo único que tenemos que tener cuidado es limpiar el puerro, cortarle las hojas verdes. Y esas hojas, si estuviéramos en invierno, las limpiaríamos bien y las guardaríamos pues para un caldo, para un cocido, para que dé gusto a muchas cosas. Entonces ponemos agua con sal y hervimos el puerro, siempre contando de que luego ese puerro tiene que ir a un gratinador o a un horno, o sea, no pasarlo mucho de cocción. Una vez que esté cocido, lo ponemos en una bandejita o en un plato, lo abrimos por el medio sin llegar a partirlo del todo. Luego hacemos una bechamel suavecita, entonces se coge un filetito de jamón o dos, se parte a trocitos muy pequeñitos y cuando se está tostando la harina, antes de echar la leche, se da una vueltecita con la harina sobre todo que se tueste un poquito para que no quede cruda y una vez que esté hecho ya, si tenemos una nuez moscada, se raya, pero muy poquitín, para que no se apodere del gusto. La bechamel se pone por encima del puerro. Y luego a la hora de... no se pone el queso hasta que no se gratine para que la besamel no se lo coma. Y entonces pues queda bastante bien y apetitoso y suele gustar mucho. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, cañereta. Ahora vamos a hacer unos champiñones. Como ya prácticamente vienen ya limpios en bandejitas, vamos a coger unos que tengan un buen tamaño y le quitamos el rabito. O sea, lo dejamos hueco, ¿no? Lo ponemos en una plancha o en una sartén, siempre con el agujerito de champiñón hacia abajo. Con la cuestión de que no podemos pasarlo mucho porque el champiñón, si se pasa mucho, pierde mucha agua y se pone un color marrón y lo que nos interesa es que quede un colorcito blanco del champiñón. Luego le damos la otra vuelta con el agujerito para arriba y lo tenemos un minuto prácticamente y lo apartamos. Y luego de estas varitas de surimi que venden en el supermercado, palito de cangrejo de eso, partimos a trocitos chiquititos, cogemos una media cebollita prácticamente, también pequeñita. Sofreímos la cebollita, cuando esté echamos el palito, contando siempre de no echar sal porque eso ya viene, el palito ya viene salado, y luego un tomatito lo rallamos y se lo echamos por encima que se cocine un poquito y lo apartamos. Y luego a la hora de servir vamos con una cucharita, vamos rellenando los champiñones y siempre contando de que luego hay que meterlo al microondas o al horno, no pasarlo mucho tampoco. Y gloria bendita. Bueno, y que aproveche. Estimado auditorio de Con la Casa en la Mochila, estamos aquí en las inmediaciones de Jaca, trasladándonos un poco. Estamos para entrevistar a una persona que ha sabido lo que es estar en una tormenta en el Estrecho de Magallanes. Esa realidad, esa leyenda que nos habla la historia, que nos habla la práctica. pero en el caso personal, primera vez que conozco en estos tiempos modernos esa persona que ha vivido esa aventura. La idea de esa expedición de la que él participó, de otras más que ha participado nuestro Indiana Jones latino, partió de su país, que es Chile. ¿Cómo fuiste contratado? ¿Cómo nació esta idea de esa expedición? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo. Bueno, este proyecto nació porque cuando en el último año de universidad me enteré entre los estudiantes que estaban buscando ayudante para una expedición a Tierra del Fuego y a la Antártida, porque estaban estudiando la muerte de los albatros, una gaviota gigantesca. Es una gaviota gigante que migra desde la Antártica hasta Tierra del Fuego. Bueno, ¿en qué año fue esta expedición? Exactamente fue a fines del año 2000, en el mes de octubre del año 2000. Bueno, y yo contacté al estudiante encargado un poco del proyecto y bueno, me contó un poco en qué consistía. Luego me invitó, que luego compramos los equipos necesarios que necesitaba para llevar a la expedición, y partimos desde la ciudad de Valdivia, desde Valdivia hasta Puerto Montt en avión, y desde Puerto Montt hasta Tierra del Fuego, hasta Punta Arenas en barco. Nos ha dicho aquí en la entrevista previa que la idea original era atravesar prácticamente la punta del continente americano en lo que se llama la región austral, visitando muchas islas y sobre todo transitando esa zona tormentosa que es el Estrecho de Magallanes y rodear el cabo que corresponde a esa zona. ¿De qué tamaño era el yate y cuántas personas cabían en el que iban? Bueno, la expedición se componía del capitán del barco, y dos turistas australianos, dos biólogos y un estudiante de biología de la Universidad Austral. El barco tenía aproximadamente unos 10 metros. Era como una mini casa. Estaba equipado con todo. Tenías habitaciones, duchas, camarote, cocina, de todo. Pero todo en miniatura. ¿Quién financiaba la expedición? Esto, al parecer, era un trabajo como de cofinanciado entre la Universidad Austral de Chile y el gobierno de Australia. El coordinador del proyecto era un joven que estaba haciendo su doctorado en biología marina en relación a la muerte de los albatros. Según creo entender, eres antropólogo, ¿no? ¿Cómo se ve un antropólogo metido en una expedición de biología marina? Sí, eso era un poco la pregunta que me hacían los compañeros, la gente con la que yo estuve ahí en el equipo. Porque en realidad, como todos eran australianos, hablaban todo en inglés. Yo, mi inglés era muy básico, así que prácticamente hablaba con el estudiante de la universidad. Sí, ellos pensaban que yo también estaba haciendo como un trabajo aparte, vinculado un poco de etnografía, estudiando un poco o de etnobotánica de la zona. Bueno, o sea, pensé en hacer algo así. Pero al final yo me lo tomé como una aventura que nunca más le iba a hacer. Y así que me tiré al mar, ahí. Y así que así comenzó un poco este viaje que duró casi un mes. ¿Tenías alguna experiencia de barco, de mar, o ya habías embarcado en algún barco antes? No, de viaje corto, en botes, lanchitas, cosas así, pero grandes barcos no. Así que fue una expedición nueva, pero igual lo pasé un poco mal. La primera noche entramos, cuando entramos al Estrecho de Magallanes, por el continente, hay un faro que no recuerdo su nombre, así que nos cogió una tormenta. Yo lo pasé bastante mal, pero los australianos estaban felices, con sus trajes de agua, en la proa del barco estaban felices. Yo lo pasé bastante mal, yo no pude dormir nada, tomé pastillas para el mareo, nada más hacían nada, intenté dormir, nada, porque el barco se movía, viento, tormenta. Incluso me tuve que atar al camarote para no caerme, pero no dormí nada. Pero bueno, quizás fue solo una noche, por suerte. En la amanecida ya, una calma total. Eso fue como lo más, que es lo que me llamó la atención. Que de una tormenta con viento, lluvia, en la amanecida nada. El mar que se calmita y conociendo islas, islas, islas, islas. ¿Cuánto duraba el viaje este? ¿Cuánto duró? ¿Cuántos días o meses duró? Bueno, yo estuve aproximadamente casi un mes. Tuve casi un mes, pero el viaje continuó. De ahí visitamos la isla de Darwin, la isla que Darwin, que se recorrió en el Canal Beagle, en el Beagle, que recorrió, que pisó la isla, la visitamos. Hay un monumento con una placa con su nombre. Y visitamos otras islas inhóspitas. Luego llegamos a Puerto Williams, una ciudad con unos palafitos. Que los palafitos son unas casas como flotantes que están en el mar. Y luego llegamos a la isla, a esta isla argentina, a la Pixton Lennox, y no me recuerdo la otra, que fue un poco el conflicto de Argentina-Inglaterra. Y luego Punta Arenas, que es la última ciudad más austral de Chile. Y yo llegué hasta Punta Arenas. La expedición siguió a la Antártica, a la isla Diego Ramírez, pero yo solo llegué hasta Punta Arenas. ¿Y qué comían durante el trayecto cuando iban en el mar? Comíamos pura conserva, pero un día nos encontramos con unos pescadores que nos vendieron como una especie de gamba que le llaman acá, pero allá gigantesca, que pesaba no sé cuántos kilos, pero era una exquisitez. Antes de que estuviera aquí con nosotros, aquí en los Pirineos, nuestro Indiana Jones andaba haciendo lo propio, porque él es un hombre de aventura en tierra, para hacer contacto y que viniera esta entrevista en su avión propio. En ese momento se encontraba en Australia y nos decía vía telefónica, nos decía que el objetivo de esa expedición biológica era los alcatraces. ¿Y qué son los alcatraces? No, los albatros. Perdón, los albatros. ¿Pero nos decías que eran qué? Los albatros es una especie de gaviota grande que medirá unos 5 metros... con la ala extendida y de es el ave más grande del mundo. Sí, y de alto un metro, quizá un poco más. Estaban en peligro de extinción en esa zona porque estaban muriendo, y no sabía por qué. Y luego, bueno, la expedición un poco era eso, era cuantificar las gaviotas, anillarlas, fotografiarlas, dibujarlas, tomar muestras y ver un poco cuántas gaviotas que sobreviven en la zona y ver las causas de su muerte. Y al parecer una de las causas era que muchas gaviotas que se morían por los barcos, por las mallas de los barcos que se enredaban, o los barcos cuando era la pesca las cogían, la enredaban y morían. Así que eso más o menos era el sentido de la expedición. Ya para terminar esta deliciosa entrevista, queremos decirle que el aspecto que tiene ese lugar que tú visitaste, que es en la punta ya del continente, no hay ninguna diferencia que el aspecto físico que tiene esa costa, las islas, con los fiordos noruegos, por ejemplo. No sé, yo creo que muy parecido, porque son islas boscosas, que no vivía nadie. Estuvimos en unos icebergs, unos bloques de hielo flotante, que me acuerdo que pasamos por ahí, cogimos hielo natural y brindamos con vodka, ron y todo con la gente ahí en los Zodiac. Y cuando caía el hielo se escuchaba como tormenta, eran como truenos. Y el hielo era azul, eso era lo más bello, eso fue lo que más me gustó, lo más bello. Y las islas inhóspitas, pero luego mar y mar y mar, y que luego te cansas. Porque luego mar y mar y mar y mar y te cansas. Pero fue una experiencia maravillosa. Bueno, nos despedimos agradeciéndolas. También nos comentó brevemente aquí nuestro entrevistado que también participó de una investigación de la merluza. Esa merluza que se come aquí con buen agrado en la República Ibérica. Esa merluza nace frente a Chile y ya viaja frente a las costas de Brasil, donde la pesca española la trae a nuestros platillos. Pero ya será otro viaje, porque de momento tiene que regresar a lo que es Siberia para seguir haciendo las investigaciones nuestro Indiana Jones. Muchas gracias. Confiando que el programa haya sido de vuestro interés, esperamos la semana que viene traeros nuevas entrevistas y mejores secciones. Una buena semana.